Juan Carlos Junio, muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo fue el descanso? Bien, bien. Hice un viaje especial a Europa, así que me fue fenómeno. Bueno. Así que, bueno, aquí estamos de vuelta. Volví y ustedes hicieron un quilombo infernal en este país. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Déjame preguntarte de esta manera. Sea Europa o sea Miramar, no importa. Quien logra ganar cierta perspectiva por un viaje, por desconectarse un poquito del día a día, siempre tiene como nuevos aires para reflexionar o cambia un poco, ahí oxigena un poco la mirada sobre las cosas que nos pasan. ¿Cómo te pegó a vos la vuelta? ¿Volviste y te encontraste con distintas escenas, con todo lo que nos pasó en este tiempo? ¿Qué andas pensando? ¿Qué es lo que todavía tenés a flor de piel de esa mirada después de algo de distancia? Bueno, por lo pronto debo decir con toda franqueza que con los aparatitos modernos que hay ahora, yo todos los días en mi viaje a Europa, a pesar de que estaba en la playa o recorriendo ruinas históricas o museos, qué sé yo, siempre seguía. Hasta acá te la banqué. No me digas que estaba metido en la vorágine, estábamos nosotros en alguna ruina europea. No, eso no. Tengo el bicho, a la mañana temprano veía las noticias argentinas. Pero, por supuesto, gocé muchísimo en términos turísticos en general de mi viaje a Europa, ¿no? Bien. Ahora, lo que veo, siguiendo un poco lo que vos, en el lugar que intentás colocarme, creo que hay un proceso que se precipita, ¿no? Lo cual no quiere decir que se termine ni explote mañana. Pero si me ubico un mes atrás o 20 días atrás y ahora, sí. Y hay una degradación cuantitativa y cualitativa de más que nada del gobierno nacional y su lugar frente a la sociedad, más allá de que ya sabemos que la sociedad es un mosaico muy diverso, incluso contradictorio, francamente creo que ese es el rasgo, ¿no?, de decadencia del gobierno, de desprestigio del gobierno y de pérdida total del rumbo, ¿no? Tiene dos o tres cuestiones centrales. No voy a centrar todo el tema de este personaje narcotraficante, pero que para la historia argentina es un caso muy extraordinario. Quizás en una visión un poco más politizada, yo diría que lo muy extraordinario es la genuflexión, la pérdida de soberanía nacional por parte del presidente, de los ministros, el ministro de Economía, y su situación de entrega, de genuflexión, de perder toda perspectiva de un país soberano frente a la gran potencia imperialista, ¿no es cierto? Creo que eso es otra cosa muy, pero muy significativa. Es tan grande el tema Sper, ¿no? Tan impactante que quizás creo que vela un poco este otro aspecto, ¿no? Uh-huh. Y el trasfondo, por supuesto, la situación social del pueblo y la sociedad que se sigue deteriorando. Así que, en términos generales, yo creo que hay una acentuación de la decadencia del gobierno, ¿no? Ahora, en ese contexto reaparece Macri en la escena, Juan Carlos, ¿y ahí qué ves? Ahí lo que veo es, ustedes saben que yo siempre tengo muy presente el tema del establishment y del poder económico, o sea, del poder real, ¿no? Con todas sus complejidades y contradicciones también, tanto esa, la amalgama del poder internacional económico y político y del local, sí. ¿No? Y del poder local. Yo creo que, dicho lo que dijimos sobre la decadencia del gobierno, que tampoco estoy diciendo nada muy original, ni mucho menos, creo que el establishment tiene una necesidad imperiosa de sostener la gobernabilidad de ellos. La gobernabilidad de ellos venía siendo el Milei, y todavía yo creo que lo que van a intentar hacer entonces es sacarle todas las impurezas que puedan, lo cual es una tarea muy difícil y casi imposible, y agregarle elementos políticos, lo que puedan de elementos institucionales, a los efectos de que el mileísmo asociado al macrismo, donde si bien tienen contradicciones y enfrentamientos de disputa de espacio de poder, en cambio ambos están en incrustados con el poder real y verdadero, el macrismo y el mileísmo, tanto extranjero como local. Por lo tanto, lo que yo creo que todo este minué con Macri es una fuerte presión del establishment, insisto, internacional y local, para sostener toda esta crisis e ir encauzando la crisis más allá incluso de el resultado del 26 de octubre, que es previsible que sea malo para ellos. Entonces, lo de Macri, bueno, él dice, después del 26 de octubre hablamos. Pero no hay que pensar tampoco solo en Macri y solo en Milei, sino en el establishment, que necesita, insisto, recomponer la situación y encauzarla como puedan. Claro, porque ahí la pregunta, se me ocurren dos cosas de la entrevista de Milei con Mahul, no sé si la viste con detalle, pero Mahul le dice, bueno, y si se pierde en la elección del 26, y dice, hay que ver cómo se mide, dice Milei, bueno, por cantidad de votos, le dice Mahul. No, no, lo que hay que ver es que nosotros vamos a tener mejor representación en la Cámara, pero además, le dice, ¿qué te crees que van a hacer los gobernadores cuando nosotros planteemos las reformas estructurales? Esa parte la entiendo, que es lo último que decías, no solo Macri. Ahora, ¿Macri pesa? ¿Sigue pesando Macri lo mismo que otros tiempos? No, yo creo que pesa mucho menos, no hay duda. Fue incluso bastante vaciado su partido, el cuadro de él que agarraron la garrocha, millones de votantes de Macri que se pasaron a Milei, o sea, está debilitadísimo y extraviado, pero de cualquier manera sigue siendo un poder político, sigue siendo un poder, yo diría, con los factores de poder económicos, con grandes entrelazamientos, y ni que hablar con el poder de la justicia, con fundamentalmente con la cabeza del poder de la justicia, con la Suprema Corte y Comodoro Py. Por lo tanto, este gobierno, tan en crisis y en decadencia, necesita de todo eso. No, perdón, no el gobierno, el establishment, insisto. Los poderes fácticos necesitan conformar con todo eso una nueva alianza gubernamental que pueda encauzar esto y llegar, en fin, a donde pueda, ¿no? Y evitar que se pueda generar una situación de vacío o una crisis mucho más grande. Uh-huh. Así que todo esto, este minué, bastante siniestro, seguramente va a tener muchísimas contradicciones, idas y vueltas, pero hay que mirar quiénes son los verdaderos titiriteros, ¿no? Mr. Bassen pasó a ser ahora el gran chef y todos los otros poderes locales. Es notable cómo estamos más pendientes de lo que diga Bessent que Caputo, ¿no? Es impresionante. Se trasladó oficina del Ministerio. El Ministerio de Economía se trasladó a Estados Unidos. Juan Carlos, lo dijiste un poco al pasar, y no quiero dejar de preguntarte por eso, la situación de la economía real. Cuando digo economía real, hasta parece un cliché. Lo que les está pasando a la familia, a los laburantes que ven que hay suspensiones, que después derivan en cierres, en despidos, en localidades en las que empresas muy importantes, que son corazón de la dinámica económica, tienen muchos problemas, el endeudamiento de la familia, la perspectiva, lo que está pasando con los, no sé si escucharon los testimonios de los repartidores. Los repartidores están de las aplicaciones. Sí. El anglicismo de deliveries. Uh-huh. Los repartidores están viendo y ya ponen en palabra y casi denunciando que son un montón y que hay mucha menos demanda. Esto no aparece tanto en los registros cuando hay noticias bomba como las judiciales o lo estrictamente electoral o las internas de los partidos o los acuerdos de cúpula, etcétera. A veces se pierde un poquito, o lo financiero, ¿no? Las tensiones con los bonos, con las acciones, se pierde un poco de vista, Juan Carlos. Sí, está bien esto último que vos decís, comparto. Y lo primero, ni que hablar, o sea, hay una situación de deterioro económico-social fenomenal, que vos la mencionaste, 6-7 casos, y y podríamos mencionar 20 más, y en gran medida faltaría todo lo que tiene que ver con la destrucción del Estado. Todo lo que el Estado social, en términos económicos y en términos de servicios, fue corriéndose, abandonando a la educación, a la salud, al transporte, a la obra pública, a la ruta. Bueno, además de todo lo que vos dijiste, va generando un cuadro social, un cuadro social cada vez más crítico, solo que está un poco velado, tapado por estos acontecimientos, estos acontecimientos que son verdaderos y también que tienen un gran potencial mediático, ¿no? No solo lo de Esper, también estuvieron hace 10 días la masacre de las tres jóvenes, en fin, todo el tiempo hay una cantidad de noticias que colocan en algún lugar no tan espectacular la situación social, pero hay un deterioro sin prisa y sin pausa, insisto, como consecuencia de la anulación del Estado y del modelo económico que se despliega con una crudeza muy descarnadamente que está afectando a las grandes mayorías nacionales. Por eso, francamente, ustedes recordarán que yo bastante antes de la elección de la provincia de Buenos Aires decía que iba a perder el gobierno. Ahora, francamente, estoy convencido que el gobierno va a perder. Reconozco que hay 24 distritos y que hay infinidad de combinaciones y contradicciones locales, ¿no? Pero creo que esta situación económica, social y yo diría a esta altura desilusión cultural de una parte de la sociedad que creyó en el cantante del Movistar Arena de ayer, sí. Creo que esa desilusión también va a influir, ¿no? O sea, francamente, creo que, y si siguen la boleta, y si Esper siguen la boleta, Frank, yo no sé ya qué más faltaría, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos, y qué lindo volver a tenerte. Bueno, igualmente, un abrazo, nos saludos a todos, chao.